cuento que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, impulsa una reforma educativa en 17 escuelas porteñas para el año que viene. Esta reforma lleva el nombre rimbombante de la secundaria del futuro y, entre otros puntos, impulsa que los estudiantes de quinto año deban realizar pasantías en empresas. En este momento hay 3 escuelas tomadas y otros colegios mantienen asambleas para decidir si se unen a esta medida de fuerza. Estamos ya en contacto con Amanda Martín, secretaria adjunta de ADEMIS. Amanda, buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. ¿Qué tal? Buenos días para ambos. Amanda, contanos cómo se enteraron de este programa de la secundaria del futuro y si pudieron formar parte de un poco la línea en que consiste esto. Bueno, después del receso escolar, nos enteramos a partir de una serie de documentos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que se intenta aplicar una reforma en 17 escuelas para el año 2018 como escuelas piloto, con una avanzada general de una nueva reforma de la escuela secundaria. Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires todavía se está aplicando en tercer año la nueva escuela secundaria, es decir, la ley nacional del año 2006 al Distrito Capital Federal, no terminando entonces aún que haya un egresado de esa nueva escuela secundaria. El gobierno de la ciudad aplica esta, o intenta aplicar esta reforma denominada Secundaria del Futuro. Nosotros tenemos un montón de críticas a este proyecto. Los 3 nudos problemáticos me parecen que, en primer lugar, la idea de la degradación o la devaluación de los contenidos, cambio de disciplinas a áreas, es decir, reducción de contenidos en la escuela secundaria. El segundo nudo problemático es el cambio de la metodología de enseñanza. Sugieren este proyecto un 30% del tiempo escolar frente a docentes para introducir contenidos y el 70% del tiempo restante a cargo de facilitadores mediados por la tecnología. No sabemos si esos facilitadores son docentes, si tienen título docente, si van a ser los mismos docentes capacitados, si van a estar contenidos dentro de el estatuto del docente. 70% del tiempo con estos facilitadores. Bueno, allí dice que el 70% de el tiempo restante será un trabajo autónomo mediado por la tecnología, y los docentes estarán como dos facilitadores. Entonces ahí se abre todo un interrogante respecto a esa situación. Te van a reemplazar por un PowerPoint, por ejemplo. Bueno, hay toda una tendencia internacional a la idea de que el docente ya no es, importante en su rol de, constructor del conocimiento en el aula, sino la idea de orientador, tutor, facilitador. Es una tendencia internacional. Y el tercer nudo problemático, pienso que es esto que ya ha salido por todos los medios, que es la desaparición del quinto año tal cual lo conocemos ahora, porque se plantea que un 50% del tiempo de quinto año se destina a trabajo en empresas y el restado del tiempo, el otro 50%, vinculado a la organización de proyectos de emprendedurismo. ¿Cuál es la traducción que hacemos de estas reformas, de estos 3 nudos problemáticos? En primer lugar, entendemos que esta reforma educativa viene a cumplir la demanda de los organismos internacionales y del propio gobierno respecto a la reforma laboral. ¿Por qué lo digo? Porque parece toda una reforma hecha a la medida de las necesidades de las empresas para buscar mano de obra barata, para reemplazar a trabajadores que tienen mayor antigüedad, derechos laborales, hacerlos trabajar mediante pasantías truchas. Y esto del emprendedurismo es una especie de formación para el desempleo crónico, le decimos nosotros. Es decir, es una reforma muy profunda la que intentan aplicar. Y bueno, los estudiantes secundarios y también los docentes se están comenzando a levantar y nosotros naturalmente apoyando todo este movimiento porque entendemos que esta reforma no puede pasar porque, según el exministro de Educación Burrich, antes que fuera candidato a senador, él presentó la iniciativa de reformar en todo el país la secundaria. Es decir, que si pasa en Capital Federal, bueno, sería, un paso para que luego se aplique al resto del país. Así que nosotros estamos participando de las asambleas que se están desarrollando en las escuelas, estamos promoviendo la organización con estudiantes y familias en el camino de advertirle al gobierno que esta reforma, es rechazada por la comunidad educativa. Amanda, mencionabas recién al ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, con esta iniciativa de hacer una modificación en toda la escuela secundaria a nivel nacional. Tomando esto, si consideramos esta prueba piloto en las 17 escuelas de acá de la Ciudad de Buenos Aires, te quería preguntar qué resonancia tiene o qué ecos trae de este proyecto, que sí tiene carácter nacional, de la nueva secundaria 2030. Bueno, este proyecto de secundaria para el futuro se enmarca en este proyecto nacional que se llama Secundaria 2030. Son todas unas líneas de modificaciones que ellos le pusieron ese plazo y que fueron editando una serie de documentos desde el punto de vista de la nueva organización del trabajo en las escuelas, desde el punto de vista de cómo sería la introducción de las plataformas educativas para generalizar el trabajo a partir de la educación a distancia, digamos, de la tecnología, el tema de cómo cambiar las disciplinas a las áreas, es decir, es un planteo general con plazo hasta el 2030, y dentro de ella aparece esta reforma para la ciudad de Buenos Aires y una serie de modificaciones a nivel nacional, no muy original, porque estuvimos viendo en la semana una serie de artículos de España, por ejemplo, donde también se llama Secundaria 2030, donde también se está avanzando una serie de reformas. Entonces nosotros lo leemos como las recomendaciones que hacen estos organismos de crédito, como la OCDE, que vino hace muy poquitas semanas a la Argentina y emitió un documento con una serie de recomendaciones, entre ellas reforma laboral, previsional, impositiva y educativa. Le destinan todo un capítulo a vincular qué es lo que necesitan las empresas y, por lo tanto, cómo se tiene que reformar la secundaria. La colonia vive a la moda, se viste a la moda, digamos, en algún punto, ¿no? Que viene un poco la cosa importada. Y bueno, ese documento es muy, muy claro, porque sostiene, ¿cuál es el argumento del gobierno? El argumento del gobierno dice, nosotros tenemos dos problemas, dicen. Tenemos un nivel alto de deserción y un nivel alto de repitencia, pero sobre todo no tenemos una mano de obra calificada tal cual lo demandan las empresas. Esos tres aspectos no son así, es lo que estamos discutiendo con el gobierno. Porque para hablar de deserción y repitencia tenemos que hablar de causas sociales, de las condiciones socioeconómicas de la población que asiste a la escuela pública, que naturalmente complejizan la tarea educativa, hacen que los niños o los jóvenes tengan que abandonar la escuela, y en lugar de desarrollar un programa de acompañamiento a las trayectorias escolares, un programa de becas, digamos, para que los estudiantes puedan sostener sus estudios, bueno, lo encuentran este verso de que el problema es la estructura en sí misma de la secundaria para avanzar en una reforma de tipo también laboral respecto a las condiciones del trabajo. Y el otro aspecto de que los egresados de la escuela secundaria no están lo suficientemente calificados para lo que requieren las empresas, es al revés, es falso. En la ciudad de Buenos Aires el nivel de desocupación es importante y la mano de obra está hipercalificada. Es decir, en la mayoría de los casos, trabajadores que han podido estudiar en el sistema de superior realizan trabajos para los que tranquilamente puede realizar otra persona que tiene un secundario completo, por ejemplo. Es decir, hay una competencia en el mercado laboral y en la ciudad de Buenos Aires hay una calificación muy importante de la mano de obra. Entonces, es falso lo que está diciendo el gobierno como argumento, y nosotros sostenemos la idea que esto tiene que ver con desvalorizar la fuerza de trabajo y, digamos, ingresar jóvenes a competir en el mercado laboral con otras condiciones, ¿no es cierto? Sin antigüedad, sin derechos sociales, por un tiempo determinado, es decir, contratados, y así ir renovando y despidiendo a otros trabajadores que sí tienen esos derechos. Es lo que más o menos se está viviendo en estos últimos meses, con despidos, suspensiones. Bueno, es la reforma educativa es la otra cara de la moneda de la reforma laboral, decimos nosotros. Amanda, ¿sabes qué consensos o qué diálogos hay en el marco de las provincias en el Consejo Federal de Educación frente a estos diagnósticos y estas proyecciones? Todas las medidas que viene impulsando el gobierno nacional, Macri, desde su asunción, tienen un fuerte consenso en el Consejo Federal de Educación, donde están reunidos los ministros de Educación de todas las provincias del país. Allí podemos hablar también con el Plan Maestro, que es un planteo que se presentó en el Congreso Nacional, y todas otras medidas educativas. Digamos, hay diversas fuerzas políticas, no solamente el macrismo, que están comprometidos y avanzan a partir del Consejo Federal de Educación en estas medidas. Es decir, es todo un bloque de diferentes representaciones políticas, diferentes bloques, que en materia educativa, bueno, tienen un punto de vista en común. Por algo el gobierno no quiere derogar la ley del año 2006. Construye sobre ella, porque en numerosos artículos de la ley del año 2006, la ley que elaboró Filmus, deja la puerta abierta para cualquier tipo de modificación, incluso de esta naturaleza. La generalización de la educación permanente, la educación a distancia, la idea de los facilitadores, el problema de ingreso de negocio, la figura del docente. Es decir, naturalmente esto es una vuelta de tuerca más respecto a esto que yo señalaba anteriormente de las vinculación con el mundo, digamos, del trabajo. Pero el gobierno reafirma una y otra vez que construye sobre la ley del año 2006. Se ha cortado el contacto con Amanda Martín, vamos a ver si podemos recuperarlo, porque es interesante esta charla sobre la reforma que impulsa el gobierno porteño de la secundaria del futuro, un tema que seguramente buscan expandir aparte a otras provincias, por lo que nos venía contando Amanda. ¿Nos escuchás bien, Amanda? Hola, sí. Un tema que también nos parece importante para charlar es si es necesaria una reforma en el secundario, aunque no sea en este sentido en el cual lo viene proponiendo la Alianza Cambiemos. Bueno, la comunidad educativa tiene una serie de propuestas e iniciativas, los propios estudiantes, digamos, sugieren tener espacios para discutir educación sexual integral, una serie de espacios y talleres que la escuela secundaria hoy no puede brindarles. Los propios docentes tenemos una serie de propuestas que se pueden realizar perfectamente en un marco, digamos, de deliberación, de un congreso educativo, que pueda resolver cuál es la orientación de la educación que queremos, y cómo pensamos que hay que modificarla. Que no es el proceso que se está desarrollando en la actualidad, es completamente inconsulta esta reforma. Entonces nos agarra de sorpresa a todos. Las escuelas piloto ni siquiera eligieron ser pilotos, fue una imposición del gobierno. Es decir, está muy alejado a que sea la propia comunidad educativa la que delibere y piense cómo, digamos, por ejemplo, asistir a los problemas que hoy tenemos en la escuela secundaria o en otros niveles educativos. Nosotros no desconocemos esa situación y tenemos reclamos propios hace mucho tiempo de que la secundaria sea un nivel que pueda formar de manera integral a través de la ciencia, el arte, la cultura, y no lo que viene sucediendo al menos hace 25 años, donde se vienen aplicando reformas y contrarreformas que no han superado los problemas respecto al nivel académico, respecto a la situación del trabajo docente, respecto, digamos, a una serie de iniciativas que los propios estudiantes hoy con las tomas, incluso si pueden ver sus documentos, están reclamando. Pero acá no hay ninguna instancia de debate y como resultado de ese debate se puede avanzar en una reforma, ¿no? No tiene nada que ver con eso, porque si no se convocaría a un congreso, a una instancia de deliberación en todas las escuelas, y no es la orientación que está plasmada en esta reforma. Amanda, te escuchamos hablar sobre todos estos diagnósticos y estas proyecciones que incluso alcanzan al año 2030, sí. Y pensamos paralelamente, bueno, un informe de la CETERA que hace pocos días publicó que tiene que ver con la subejecución del presupuesto educativo a nivel nacional. ¿Coinciden con ese diagnóstico, con esa subejecución del presupuesto de la CETERA? Sí, bueno, esto es una práctica más o menos común en el área de educación, en el sentido de que se vota un presupuesto el año previo y luego no se lleva adelante, por eso es subejecutado. En la Ciudad de Buenos Aires esto nosotros lo tenemos casi muy patente todos los años. Cuando se vota el presupuesto en la legislatura, no solamente hay reclamos de la comunidad educativa sobre la construcción de escuelas, la falta de jardines, es decir, que esto involucra una partida de presupuesto determinada, sino que al año siguiente volvemos a ir a la legislatura a plantear que de ese presupuesto, que incluso era mínimo, no se está garantizando la totalidad y hay un desvío de fondos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, al sostenimiento de la educación privada muy importante y una falta de construcción de escuelas y jardines, para empezar a hablar, digamos, y otras instancias que efectivamente son una de las características comunes del gobierno de la ciudad y ahora también a nivel nacional, ¿no? El presupuesto que le destina a la educación. Y fíjate que con el tema de las reformas siempre se omite el rol del Estado. Es decir, se buscan las causas y las responsabilidades del deterioro de la situación educativa en las familias, en los estudiantes, en los docentes, pero nunca del Estado, ¿no? Se habla que es el propio Estado el que efectivamente destina tal o cual partida presupuestaria. No se habla del Estado respecto a la situación social que impacta definitivamente en la tarea educativa, en las aulas. Y entonces buscan en las razones y en los fundamentos de la reforma por fuera, digamos, del Estado, y siempre hay una responsabilización de otros sectores para hablar de la situación educativa. Lo hemos vivido a comienzo de años cuando fueron las movilizaciones. Sí, cuando no es culpa de los docentes cansados también, ¿no? Que es la otra manera de estigmatizar y de quitar responsabilidad. Amanda, quería preguntarte también con respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, si están encontrando trabas para poder tratar el tema en las aulas. Mira, justo recién me llamaron de un medio, quedé un poco sorprendida por el nivel de ataque que estamos sufriendo los docentes, incluso los sindicatos, que editamos un material al comienzo de esta semana para poder aportar elementos para trabajar en el aula. Son recomendaciones, sugerencias para los docentes, de ningún modo es una imposición, porque nosotros formamos parte también del movimiento de derechos humanos en Argentina que reclama por la aparición de Santiago Maldonado, y el gobierno ha salido, digamos, lanzó una campaña mediática contra los sindicatos que desarrollamos algún tipo de material, en su misma línea de encubrir el accionar de la fuerza de seguridad, incluso de la propia justicia, y bueno, nos están maltratando bastante en los medios de comunicación respecto a que los docentes bajamos línea, que los sindicatos, digamos, hablamos de la figura de desaparición forzosa de persona, cosa que es así, porque si el gobierno no puede dar cuenta, si la justicia no puede dar cuenta y hay un permanente operativo de encubrimiento de parte del gobierno y de la ministra de Seguridad y no pueden dar a conocer dónde está Santiago Maldonado, nuestra responsabilidad como docentes, como todos los problemas y todas las causas populares, entendemos que hay que, bueno, discutirlas en las escuelas. Los docentes están sacando fotos, los estudiantes preguntan, las familias quieren saber, y son las mismas familias y estudiantes que van a participar en la movilización del viernes, y por qué no la escuela ser un lugar donde se problematice esa situación. Y bueno, los materiales que hemos desarrollado nos parece que son un aporte en ese sentido, y además no van en contradicción, quiero dejarlo en claro, con los contenidos curriculares que la propia escuela, por ejemplo, secundaria y también primaria, tienen. El gobierno ha señalado que nosotros estamos hablando de temas de realidad social que no corresponden a la escuela. Les decimos que no conocen la currícula escolar, entonces, porque esos temas están plenamente vigentes en diferentes espacios curriculares en la escuela secundaria, en la escuela primaria, y lo que nosotros estamos planteando es la misma campaña que estamos llevando en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, incluso en las redes sociales, también los llevamos a las aulas, porque los niños, porque los jóvenes preguntan, y porque es nuestra responsabilidad defender la lucha de los organismos de derechos humanos, de la familia y de la población en general por la aparición de Santiago Maldonado. Clarísimo, Amanda. Muchas gracias por el contacto. Te mandamos un saludo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Amanda Martín, secretaria adjunta de ADEMIS. Hay algo que el filósofo catalán Santiago López Petit llama el fascismo posmoderno. Ese fascismo posmoderno, que es el que estamos viviendo de algún modo en la Argentina, según su descripción, se basa en la obviedad. ¿Qué es la obviedad? Decir que las cosas tienen que reformarse, que hay que actualizarse, que hay que innovar tecnológicamente, y quien se opone a eso es una suerte de anomalía que está tratando de detener un progreso inevitable. Este es el modo en el cual opera el macrismo, en este caso de la secundaria del futuro, y es muy difícil desarmar eso, porque casi cualquier mecanismo de defensa, sea una toma por parte de los pibes, sea un reclamo de los docentes de poder participar, aparece justamente como la anomalía que impide el progreso. Escuchando la Amanda también y pensando a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, pensaba qué otro lugar más importante en este momento para poder intervenir que en el aula, justamente cuando, por ejemplo, ayer hablábamos con la antropóloga Diana Lenton y le preguntamos de qué manera se pueden destrabar o resolver esos clichés, esas cosas que se instalan en el sentido común, que rápidamente hacen que se pueda asociar sin ningún tipo de pregunta mediante la idea de terrorista a la idea de mapuche, a la idea de pueblos originarios. Bueno, un lugar para poder trabajar en el marco de la currícula, por ejemplo, como decía recién Amanda Martín, tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la posibilidad de meter una pregunta donde hay un cliché.